El jardín del río. A veces parece que lo importante es el presente, que lo que ahora mismo vivimos y vemos son cosas sustanciales y más valiosas que las que hubo y fueron en otros tiempos. Pero es cierto que en muchas ocasiones el pasado permanece con más fuerza, luz y eternidad que todo el amplio mundo presente. Y digo esto porque así es como se le ve a través de las invisibles y múltiples cortinas del tiempo, jugando todavía en su espacio pequeño, manteniendo viva la ilusión y brillando con fuerza su paraíso único. El agua sigue corriendo por la pequeña acequia, saltando por la cascada que construyó con piedras del río, remanchándose en el alargado charco y regando luego su trocito de tierra. En él tenía sembrado un par de árboles, algunas hortalizas que el padre le regalaba de su huerto, unos cuantos rosales e hierbas aromáticas. Poleo, perejil, orégano, hierbabuena, albahaca. Y era tan feliz y tenía tanto en tan poco espacio, que se deshacía en deseos de compartirlo con los amigos. Al padre, cuando éste trabajaba en el huerto, regando las plantas, cavando la tierra o quitando las malas hierbas, continuamente le decía: mañana al salir el sol, tienes que venirte conmigo a mi cascada de juguete. ¿Y para qué quieres que me vaya contigo a ese sitio? Tengo yo ahí un secreto que nadie me ha regalado porque lo he tallado con mis propias manos, que quiero compartir contigo. Pues una de estas mañanas, al salir el sol, te acompaño y compartes conmigo tu secreto. Satisfecha ella, se alejaba del padre. Se iba a la parte alta de su mundo pequeño y con piedras de distintos colores y tamaños, construía un palacio, con muchas torres, murallas y jardines. Y luego, desde la acequia principal, trazaba una reguerilla de juguete, dejaba que condujera el hilillo de agua y la iba llevando hasta su hermoso palacio. Miraba y soñaba mientras contemplaba el agua extenderse por entre sus jardines de fantasía y cuando veía que algo se le inundaba, se decía: no puedo dejar que se aneguen estas tierras porque si no me quedaré sin jardín, sin huerto y sin plantas. Y corría a desviar el agua de la acequia en miniatura. Pasó el tiempo. Toda la primavera y una mañana brillante de verano, el padre le dijo: ahora mismo me voy contigo a tu cascada pequeña para estar ahí presente en el momento de la salida del sol. Cogió ella al padre de la mano, lo llevó frente a la pequeña cascada y mientras el sol iba saliendo, le dijo: aquellas torres blancas, patios y murallas que ves en la parte alta, es mi alhambra de juguete. Y estos jardines, albercas y lagos, son los paisajes que la ornamentan. Y la cascada y las fuentes. son los surtidores de agua que decoran a esta alhambra mía de juguete. Ponte aquí de espaldas al sol y observa despacio lo que dentro de un momento aparecerá en esta fuente de la derecha. Salió el sol y sus brillantes rayos incidieron en el agua clara de la pequeña cascada y de la fuente. Y como todo era tan puro, transparente y a la vez pequeño, el rincón pareció transformarse en un cielo en miniatura por completo mágico. Al fondo se veía la Alhambra sobre su colina, la Umbría cayendo para el valle, el cauce del río Darro y las blancas casas del Albaicín, con las laderas llenas de cuevas. Le dijo el padre: como este sueño tuyo, no hay nada más hermoso en este mundo. Y ella se sintió feliz. La más feliz de cuantas criaturas ha existido nunca. Y hoy yo pienso que, por la inocencia de su corazón y belleza de su alma, el tiempo la ha mantenido viva y llena de fuerza. Como si fuera mucho más importante que todo el gran presente, el ancho mundo y los mil acontecimientos que vivimos en estos momentos. Cuando se camina por la orilla del río Darro, a la altura de Valparaíso y Fuente del Avellano, si se va con el corazón abierto y se mira con los ojos del alma, esto es lo que se ve y se siente.